Sección 90. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12, capítulo 10. La defensa, un cuchillo de dos filos. Todos enmudecieron a las primeras palabras del célebre orador, en quien quedaron fijas todas las miradas. Empezó con tono franco, sencillo y de convicción, sin la menor traza de orgullo, ni alarde de elocuencia, ni frases rebuscadas o patéticas. Parecía que hablaba en un círculo de amigos íntimos y simpatizantes. La voz sonaba fina y agradable, y en ella vibraba la sinceridad y la llaneza, pero dejando comprender a todos que en un momento dado adquiriría un legítimo acento patético que quebrantaría los corazones con extraordinaria fuerza. Su lenguaje no era tan cuidado como el de Hipólito Kirillovich. Las frases eran más breves y más precisas. Se puso a bambolearse hacia adelante, especialmente al principio de su discurso, dando la impresión de quererse lanzar al auditorio más que la de inclinarse ante él. Doblaba su espinada como si tuviera en medio un resorte que le permitía bajarse en ángulo recto, y esto no gustó a las señoras. Al principio habló sin hilación, sin orden. Diríase que desconcertaba adrede los hechos que, sin embargo, formaron al final un todo armónico. Su discurso podía dividirse en dos partes. Consistió la primera en una crítica que rebatía la acusación, a veces en términos mordaces y sarcásticos, pero en la segunda parte cambió de repente su tono y sus ademanes, elevándose a un grado sublime que transportaba al auditorio, enardecido de entusiasmo. Entró enseguida en materia diciendo que aunque ejercía en Petersburgo, no era la primera vez que iba a provincias a defender a los acusados de cuya inocencia estaba convencido, o de quienes tenía al menos una opinión preconcebida. Y esto es lo que me ha sucedido en el caso presente. Las noticias que de este suceso leí en los periódicos me predispusieron decididamente en favor del acusado, y lo que más me interesó fue algo que ocurre con frecuencia en la práctica legal, pero raramente con la fuerza extraordinaria y en la forma peculiar de este caso. Esta particularidad no debiera formularla hasta el fin de mi disertación, pero la anticiparé porque tengo la debilidad de acometer de frente, sin reservar lo que haya defecto para última hora, economizando materia. Puede esto ser una imprudencia, pero al menos es sincero. Y lo que aquí observo es lo siguiente. Hay en el sumario una concatenación de testimonios aplastantes y, sin embargo, ninguna de las pruebas aducidas resiste a la crítica si se examinan separadamente. A medida que me enteraba por los diarios del desarrollo de la instrucción, se iba confirmando mi idea y de pronto los parientes del acusado me escriben pidiéndome me encargue de su defensa. Acepté en el acto y una vez aquí quedé por completo convencido de su inocencia. Solo había que romper este horrible encadenamiento de hechos, mostrándolos separadamente, para que se viera que cada uno de ellos no tenía más fundamento que la fantasía. Para eso me encargué de esta causa. Y Fetiukovich entró en el asunto de esta manera. Señores jurados, soy forastero en este distrito y vengo sin prejuicios. El acusado, que es de un carácter turbulento y sin freno, jamás me ha injuriado, pero acaso más de 100 personas de esta ciudad no pueden decir otro tanto, y precisamente por eso estaban prevenidas contra él. Reconozco que los sentimientos morales de la sociedad local se han justamente indignados contra ese joven libertino y violento. Sin embargo, era recibido en la sociedad y se le daba una grata acogida en casa de mi docto colega, el procurador. N.B. Estas palabras provocaron en dos o tres puntos de la sala una risa que llegó a oídos de todos, aunque fue rápidamente sofocada. Todos sabían que el procurador recibía a Mitia muy a pesar suyo porque era muy simpático a su mujer. Una señora de elevada virtud y moralidad intachable, pero antojadiza, caprichosa y muy dada a contrariar a su esposo en cosas menudas. Además, no eran frecuentes las visitas de Mitia. No obstante, el espíritu independiente y el carácter justo de mi opositor, siguió Fetiukovich, me atrevo a sospechar que ha formado un falso prejuicio contra mi desgraciado cliente. ¿Es esto tan natural después de haber dado tanto motivo al desgraciado? El ultraje a la moralidad y aún más a las costumbres es con frecuencia castigado implacablemente. La brillante acusación que acabamos de oír nos ha presentado un análisis severo del carácter y de los actos del acusado y una crítica tan minuciosa del asunto y de una profundidad psicológica tan extraordinaria que no hubiera podido alcanzarla un espíritu llevado por la antipatía y la prevención. Pero en casos como este hay ciertas actitudes que pueden provocar resultados más nefastos que la más malévola de las prevenciones. Es mil veces peor que nos dejemos llevar de nuestra inclinación artística, de nuestro amor a lo novelesco, especialmente si Dios nos ha dotado en abundancia de talento psicológico. Antes de salir de Petersburgo para venir aquí, se me previno que iba a encontrarme frente a un psicólogo profundo y hábil que a título de tal ha conquistado una reputación considerable en nuestro mundo judicial. Mas por profunda que sea, la psicología es siempre un cuchillo de dos filos. Risas en el auditorio. Perdonadme esta comparación, no puedo hacer alardes de elocuencia, pero me serviré como ejemplo de uno de los puntos del discurso del Ministerio Público. Al huir del jardín el acusado, y cuando trata de escalar la empalizada, derriba de un golpe al criado que lo detenía. Entonces vuelve a bajar al jardín y se entretiene 5 minutos procurando descubrir si lo ha matado o no. El fiscal rechaza que el acusado se incline sobre Grigori por piedad. No, dice, ese sentimentalismo no es propio de momentos como aquel. Es imposible. Lo que quiere es asegurarse de si ha muerto el único testigo de su crimen. Probando así que él ha cometido el asesinato, ya que no hubiese huido por otro motivo. Aquí tenéis un caso psicológico, pero tomémoslo, démosle la vuelta aplicándole el mismo método y obtendremos resultados no menos convincentes. El asesino se descuelga para asegurarse, por precaución, de si ha muerto el testigo de su crimen, cuando acaba de dejar en evidencia, según quiere el fiscal, una prueba formidable, como es el sobre que ha contenido los 3.000 rublos. Si se lo hubiera llevado, nadie hubiese conocido la existencia de ese paquete, ni del dinero, ni que el acusado hubiese robado. Estas son las palabras del Ministerio Público. De modo que, por una parte, vemos una completa ausencia de precauciones en un hombre que pierde la cabeza hasta el punto de huir, dejando en el suelo una prueba evidente de su culpabilidad, y 2 minutos más tarde, después de matar a otro hombre, se nos autoriza a concederle una gran presencia de ánimo, la mayor sangre fría y un refinado cálculo de previsión. Mas aún admitiendo que fuera así, supongo que solo una psicología artificiosa puede pretender demostrar que sea yo tan feroz y agudo de vista como un águila del Cáucaso en ciertas circunstancias e inmediatamente me porto tan ciego y tímido como un topo. Si soy sanguinario y cruel hasta el cálculo de volver solo a cerciorarme si he matado a quien puede declarar contra mí, ¿por qué voy a estar 5 minutos observando a la víctima con riesgo de que me vean otros testigos? ¿Para qué empapar en sangre este pañuelo que testimoniará contra mí? Si tan frío y calculador soy, ¿por qué no acabo mi obra descargando la mano de almirez sobre la cabeza del testigo hasta quedarme tranquilo, seguro de que no hablará más? Además baja a cerciorarse de si está muerto aquel hombre y deja otro testigo al paso. La mano del mortero, de que se apoderó en presencia de 2 mujeres, que la reconocerán como suya y dirán que él la había cogido antes del crimen. Y no creáis que haya abandonado el arma por descuido o precipitación. No, la arrojó, pues fue hallada a 15 pasos de donde cayó Grigori. ¿Por qué lo hizo? Precisamente por la amarga contrariedad que le causaba haber matado a un hombre, a un viejo criado, la tiró con horror como un arma homicida. ¿Qué otra razón hay para que la tirara tan lejos? Y si es capaz de sentir dolor y lástima por haber matado a un hombre, ¿no prueba esto que es inocente de la muerte de su padre? Si lo hubiera matado, no hubiese dado cabida en su corazón a la piedad por otra víctima. Sus sentimientos hubiesen sido muy otros. No más hubiese pensado en salvarse. Que no se hubieran dado con lástimas está fuera de duda. Al contrario, lejos de perder el tiempo en atenciones, le hubiese roto la cabeza. Tal piedad solo cabe en una conciencia pura, y ya tenéis el caso psicológico vuelto al revés. He querido valerme del mismo método, señores jurados, para demostrar que por él se puede probar lo que queráis. Todo depende de quién usa ese método. La psicología conduce al novelesco de una manera inconsciente hasta a los hombres más serios. Hablo, señores, del abuso de la psicología. Un rumor de aprobación y de risas a costa del procurador cruzó por la sala. No quiero entrar en pormenores del discurso, Solo insertaré los pasajes más esenciales. Fin de la sección 90.